Prendete a Mirá Vos. Pablo Cufré y Cecilia Genovese te dan un enfoque diferente de la información. Seguinos en Facebook, en Instagram y en Twitter y volvé a escuchar las columnas y entrevistas en nuestros canales de YouTube y Spotify. En todos nos encontrás como Mirá Vos, el logo con anteojitos. Bueno, muy bien, aquí estamos entonces con pasado a Gimme the Power, Molotov. Versión rapidona. Versión, sí. Versión acelerada y una versión en vivo en el MTV Unplugged. Me gustó esta versión de un tema que siempre me gusta. Sí, sí, temazo. Bueno, como te habíamos anticipado, está con nosotros aquí en el estudio el concejal Gastón Fonseca. Bienvenido. Gracias, Pablo. Ceci, muy bien, por suerte. Bueno, todo tranquilo. Me alegro. Siempre es un placer recibirlos acá para charlar de lo que ocurre en Merlo, pero también a veces también de lo que ocurre en el país, ¿no? Que no deja de ser un reflejo de lo que ocurre. Sí, estamos todos en lo... Es una cuestión de espejo, digamos. Sí, pasa a veces lo mismo, ¿no? Así que, bueno, muchas gracias por la invitación. Hace bastante que no venía. Lo que pasa es que siempre me gusta porque está lindo, ¿viste? Claro. Que uno Se nos complica un poco a veces. Bueno, esta coyuntura es dramática. Y además, que no tenemos una hora menos. Claro, ahora están, viste, hay tenemos que ajustar. Exacto. Ajustar. Así que bueno. Ahí, ¿andan estos o? Sí, anda. Perfecto, ahí les damos, no te hagas drama. Ah, bueno. Estamos con competencias de toses. Sí, no, bueno, pero están todos. Perdón, no le quiero tocar a ninguno. No, este es el mío. Estamos acá para quienes escuchan distribuyendo volumen los auriculares. Sí, de auriculares. No sé cuál será. A ver. Este debe ser. Tendría que haberlo hecho antes esto, pero bueno, no. Cosas no, que pasan. No pasa nada. A ver. No te hagas drama. A ver. Y el 4 me parece que es. A ver, ¿ahora? Ahora no. ¿Te escuchás? No. No, ahí debe haber el cable. No importa. Puede ser problema. Bueno, no, te doy el mío. Si no, tranqui, no tengas problema. Bueno, queríamos conversar con vos, Gastón, porque en estas últimas sesiones en el Consejo Deliberante de Merlo hubo aprobaciones de ordenanzas importantes. Uh-huh. Importantes. Entre ellas, la continuidad, digamos, la extensión de la aplicación de la emergencia económica, administrativa en la Villa de Merlo, que le da facultades extraordinarias, de alguna manera, al Ejecutivo. Uh-huh. ¿Qué nos puedes contar? Yo creo que todas las ordenanzas últimas que se han aprobado forman parte de un paquete, por así decirlo, ¿no? Que se tiene que analizar todo en conjunto, como también lo fue en la última sesión el presupuesto. Primero vale la aclaración para que la gente que esté escuchando, porque los otros días vi que los medios también se hacían eco y había personas que decían estamos rompiendo la veda electoral, bajo ningún punto de vista. Estamos hablando cosas del Consejo y que no tienen nada que ver con eso, ¿no? Yo creo que la emergencia económica es una herramienta que se ha utilizado en otros años y que yo lo he mencionado, hemos acompañado en otros momentos, con otros gobiernos la han solicitado también, y este en particular se ha dado porque lo que busca fundamentalmente es un poco blindar las cuentas y la situación patrimonial del municipio de ante una medida judicial, jurídica, algún juicio o algo, proteger la inembargabilidad de las cuentas para que estén garantizados los sueldos y bueno y cosas de ese estilo, ¿no? Lo que me parece que nosotros hemos planteado en realidad es que hay que analizar todo un contexto para aprobar esa emergencia económica. O sea, nosotros no podemos solamente con una hoja de una carilla que presentó el secretario de Hacienda solicitándonos de que le demos una mano con esto, básicamente, porque ha bajado la coparticipación federal, ha bajado la recaudación municipal de tasas, que por eso están viendo de trabajar a futuro en una moratoria y que se están generando instancias de conflictividad, por llamarlo de alguna manera. Pero nosotros el lugar ideal para saber y aprobar y buscar todo eso son los balances del municipio. Claro. No podemos aprobar nada si nosotros no cotejamos eso. Los otros días lo veíamos. El año pasado el presupuesto municipal fue alrededor de 7.000 millones de pesos. Este año son 9.693 y redondeando en monedas. No sabemos en qué se gastó el año pasado. Exactamente, de eso te iba a preguntar, pero exacto, no se sabe, porque la gente te pregunta, porque aparte no es un tema que viste por ahí, me hace acordar, bueno, sí se puede mencionar, un expresidente que decía, che, Antonia me pregunta por qué el PBI va, y vos decías, hermano, pero la gente en la calle, es cierto, te dice, el tema de los balances se ha mediatizado, porque no dicen, che, cómo anda la cuenta de inversión, te preguntan cosas básicas, cuánto se gastó en el festival, cuánto sale, cuántos empleados contratados hay, cuántos funcionarios hay, que esa información no se sabe, porque encima hay áreas, uno cuando ejecuta un presupuesto, por ejemplo, que es lo que se aprobó también por mayoría, vos tenés programas, la ejecución de cada programa, donde uno entiende dentro de cada programa y funcionarios, ¿no? Y directores, y faltan algunos que no están blanqueados. Entonces, sin esa información no se puede acompañar. El municipio está adeudando los balances del año 2024 y algunos que ya debería haber mandado del 2025. El 2024 presentó solo el primer trimestre. Entonces, está incumpliendo con dos leyes. La ley de régimen municipal, que incluso yo en todos los medios cuando presentaron el presupuesto lo sacaron, estábamos cumpliendo con la ley tanto de régimen municipal de presentar el presupuesto antes del 30 de piripipi, 30 de septiembre. Y están incumpliendo con una ordenanza municipal que dice que los balances tienen que ser presentados trimestralmente, 30 días después de que cierra también. Incluso el presupuesto lo dice, que yo ayer lo miraba cuando, el jueves cuando se votó, el artículo 2 de ellos dice, el municipio tiene que mandar los balances trimestrales, hermano, estamos aprobando algo que ustedes no están cumpliendo. Y la ley de régimen municipal establece que el año anterior tiene que ser presentado lo que se llama la cuenta de inversión todo el año junto hasta el 31 de marzo. Informalmente nos hemos comunicado con el Tribunal de Cuentas, que no tienen nada, y nos han dado algunos requisitos de cómo hacer una presentación para que ellos oficialmente nos respondan, porque si no, no, es un desastre. Entonces, ¿qué es lo que hay detrás de todo esto? No solamente no transparencia y una falta de transparencia flagrante, sino también una incongruencia muy grande, porque más allá de esto que yo te cuento, de la emergencia económica, la emergencia económica tiene objetivos. Los objetivos son contención del gasto público, son cuatro, pero contención del gasto público, buscar la forma de asegurar que la gente tribute, con lo cual eso los habilita a dar una moratoria, buscar la forma de que los servicios públicos se presten y renegociación o rescisión de contratos de locación de servicio. Vamos con esos dos. Contención del gasto público, cuando dijimos, presentan un presupuesto donde aumentan exorbitantemente los gastos, y ustedes que son un medio de comunicación lo tienen que saber. Sí. Aumento exorbitante de los gastos para la Secretaría de Comunicación y Organización de Eventos. Ahora vamos a hablar, profundizar en eso. Exacto. Que ha pasado del 1,5 al 4% del presupuesto. O sea, acaso un aumento del 200%. ¡Qué envidia! Cuando en otras áreas, claro, pero en realidad eso se usa para disciplinar, para pagar los trolls que tiene el municipio y todo el medio creado con dos meses de antigüedad. Yo, ya que introducís el tema, entonces lo traemos ahora, porque sí, recordamos que hace menos de un mes muchos comunicadores firmamos una carta abierta donde pedíamos explicaciones acerca de justamente cómo se usa el presupuesto de comunicación, a quiénes se le paga la pauta, de qué manera, respecto de estos medios o páginas fantasma, como lo denominamos en la nota, ¿no? Que aparecen y desaparecen, alguna incluso que está vinculada, el titular es el propio intendente interino, ¿sí? Que según él dio declaraciones en las cuales decía que si se cumpliera con la ordenanza de distribución de la pauta, nadie cobraría, pero resulta que hay muchos que sí cobran. Entonces, o alguien o se está pagando por fuera de la ordenanza, o hay algo que está mal definitivamente, y que entre ellos es su propio medio, uno de quienes cobran. Entonces, este aumento justamente de la pauta o del gasto previsto en comunicación, como respuesta parece bastante provocadora. Es que es el modo de gobierno que tienen, es una provocación constante. Es una provocación constante y de peleas constantes. Yo a veces no me entra en el uso de razón cómo tienen esa capacidad para ingeniarse una pelea hasta con los sectores que en algún momento los han apoyado a ellos. Sí. O sea, que tuvieron a punto de desfinanciar las patronales de la Villa de Merlo, sí, en un momento, sí, que con un litigio con la parroquial. Vos decís, hermano, ¿hasta qué nivel llegas? Sí. Yo creo que la ordenanza se tiene que actualizar, la ordenanza de distribución. Sí. Pero más allá de eso, yo creo que falta información, a todos nos falta. Está eso de también los medios que vos ves que no solamente que se crean de un momento para el otro, sino que difunden noticias absolutamente falsas. Yo lo he sufrido en carne propia, y la verdad que nada alejado de la realidad lo que dicen esos medios, y con ataques incluso ya bajos, que en algún momento los vamos a, porque uno sabe de quién vienen los trolls, viste, de qué sector vienen, entonces con ataques personales pero bajísimos, o sea que no hacen al debate y a la calidad democrática que estamos viviendo. Y después, yo creo que más allá de la discusión de que hay que saber, el pueblo tiene que saber cómo va la pauta, cómo eso, pero yo creo que la discusión va más allá también de la pauta, sino que es el establecimiento de un mecanismo sistemático de disciplinamiento, de condicionamiento de los medios, de que si vos no opinás como yo opino, y hay que decir algo, han faltado poquitos medios que firmen, y bueno, no voy a entrar en ese detalle, pero yo creo que, y esto lo digo, los medios más representativos, los medios históricos, gente que hace mucho tiempo está en el periodismo en la Villa de Merlo, ha firmado porque ve que está pasando algo que antes no pasaba. Uh-huh. Porque entonces dicen, no, bueno, pero ¿cuándo vimos que todos estos medios se aunaran y que dijeran, che, acá está pasando algo? Entonces, cuando vos ya atacás con la debilidad, con el golpe bajo, con echarte a algún familiar del municipio, porque sabemos que ha pasado, entiendo que las personas involucradas a veces quieren resguardar esto porque es una cuestión sensible, pero eso pasa, te ceso el contrato o te mandan mensajitos, entonces bueno, me parece que eso no está bueno. Entonces, más allá de lo de la pauta, está esto, el uso de los medios, de la pauta oficial como una forma de disciplinamiento de las voces, y que no se puede contener, porque hoy en día es tan democrático en el sentido del acceso a la información, que hoy abrís una red social y todo el mundo se expresa, y claro, hay problemas serios en Merlo, hay problemas serios, mantenimiento de las calles. Volvamos justamente a esto, uh-huh, al presupuesto que también se aprobó. Además de lo que decías del aumento del área de comunicación, ¿Qué otras consideraciones hace el presupuesto respecto de calles, infraestructura, turismo, fomento al turismo, impuestos, tasas? La participación que tienen esas áreas con respecto a la totalidad del presupuesto es alta. Hay que ver que después, obviamente, eso no se materializa, sobre todo lo que es la prestación de servicios públicos, ¿no? Uh-huh. Nosotros lo que vemos es que esos índices no han variado mucho, siempre están a veces lo que es servicios públicos en un orden del 20% del presupuesto, lo que se destina a todo eso. Lo que sí yo creo es que tampoco hemos podido tener un análisis rico del presupuesto, porque la verdad que no fue un tratamiento express. El presupuesto se presentó, estuvo en comisión, cada uno lo pudo haber analizado, ¿no? Yo no formo parte de la comisión de gobierno, pero lo estudié. Sin embargo, el momento donde uno podía evacuar las dudas con los funcionarios municipales, tuvimos una reunión de comisión donde el secretario de Hacienda, por una cuestión de salud personal, no pudo asistir y se comprometió a que fuera gente de Hacienda a colaborar con el intendente interino, que no fueron, fue el intendente interino solo, y que obviamente había muchas cosas que no sabía, que no podía dar explicación, porque hasta uno lo entiende, y escapa un poco lógico, ¿no? Sí, de bueno, que eso, vos, vos lo... funcionarios... Claro, viste, para eso hay algunos detalles, claro, que yo la verdad, en ese momento fue una cuestión azarosamente, se dio plenario, no lo trató solamente la comisión de gobierno, y la concejal Virginia Morales, que yo la tenía al lado, era una metralleta de tirar preguntas, che, ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa con esto? ¿Por qué estos fondos? ¿Por qué lo otro? Y era, y te voy a averiguar, vamos a ver. Y bueno, pero ahí tiene que estar la gente de Hacienda, los que confeccionan el presupuesto, los que están todo el tiempo haciendo eso, notificando y viendo cuál es la realidad de lo que sucede, ¿no? Uh-huh. 11 millones de 385 millones tiene para prensa anual, que es aumentó un 200% de lo que otros años se daba. Sí. Ahora, para gestión del agua, tanto que jodieron, y disculpen la palabra, con que vamos a estatizar el servicio, que nos vamos a hacer cargo nosotros, de que Belén Gurruchaga es kirchnerista, le faltó decirle cuca tirapiedra directamente a una persona que administró con mucha honestidad y que fue respaldada por amplia mayoría. Sí, sí. 11 millones de pesos tiene el presupuesto, el 0,11 para gestión hídrica. Es menos de un millón de pesos por mes, cuando la secretaria de comunicación se está gastando eso por día. Claro. Un millón de pesos por día. Voy a agarrar, hace 385, divido 12, después dividirlo 30. Un millón de pesos por día se está gastando, y es el presupuesto mensual que tiene la Secretaría, la Dirección de Gestión del Agua. el tema de salud. Sí, en esa comparación es muy brutal. Es muy concreta, claro. ¿Cómo puede ser que totalmente gráfico se gaste la prioridad? Claro, se gaste en organización de eventos y en prensa, por día lo que una secretaría importante como la del agua se lo gasta por mes. Es una locura, crítico, sensible, exacto, urgente, como es el agua. Que se nota que... Y que además ha sido bandera, ¿no? Ha sido un... Sí, pero ha sido en realidad una bandera, lo digo irónicamente, comunitaria. Sí. Y de ellos, obviamente, ha sido una cuestión de... No, yo siempre lo digo, Merlo perdió una gran oportunidad con fondos extraordinarios, ¿no? Los que tenés presentado. Mm. Cuando la corte, o sea, sale el fallo a favor de la provincia de San Luis, en ese momento, por compartir participación, a Merlo le correspondían 84 millones de pesos. Sí. Que el gobernador Alberto Rodríguez dijo, bueno, yo además de esto pongo una parte más, la mitad, y duplicamos los fondos para que cada lugar haga lo que quiera, ¿no? 168 millones de pesos en el año 2020, más o menos, si no me equivoco, fue. Sí. ¿Qué se hicieron en Merlo? Plazas y veredas. No digo que esté mal, pero si vos tenés un problema que ya sabías que venía de agua, claro, no podés decir, no, yo me abro de gamba porque el agua lo cobra una parte San Luis Agua, otra parte la cobra la cooperativa y yo soy un intermediario. No, porque justamente ellos decían eso, somos un intermediario, después terminan diciendo, nos vamos a hacer cargo. No te podés delegar la prestación de servicios públicos. Eso es indelegable. Y además, otros municipios del mismo color político del que ellos dependen, con esos fondos extraordinarios hicieron plata para el agua. Claro. Que le pregunten al intendente, que ahora es senador, creo, Martín Olivero en la punta, ¿qué hizo con esos fondos? Que le pregunten al que rajaron de turismo antes que llegue el actual ministro, Rigau, ¿qué hizo con esos fondos? Hicieron plantas potabilizadoras de agua. Con esa plata se podría haber cambiado todo el troncal de la Avenida del Sol que se rompe a cada rato, que es de asbesto cemento. 1748 metros, me lo acuerdo porque lo hablamos con gente de provincia en ese momento, que decían, mira, esto con cañería de este momento te alcanza con esos fondos que llegaron, pero no hay prioridad. Entonces acá el presupuesto lo blanquea. Para ellos la prioridad es los eventos, porque como ven mucha gente, dicen, mira, toda esta gente apoya la gestión. La gente quiere ir a ver a Pedro Aznar, no al intendente, hermano. Claro. Entonces, hay que saber bien que va por ahí. La inversión en salud está bajando. Nosotros estamos trabajando con los colegas de la oposición para hacer un pedido de informe y trabajarlo. Para el año, la sesión que viene, hacer una cuestión de qué está pasando con los centros de atención primaria de la salud, que están de financiados y se están viniendo abajo. Sí, sí, sí, justamente. Todos los años cae el presupuesto para salud. Años atrás pasó de un 8% a grandes rasgos, después te lo paso con COM y todo, pero era 8% de inversión en salud. De 8 de un presupuesto al otro bajó a 7. De 7 el año pasado fue 0. ¿Cómo 0? ¿Por qué? Supongo que ellos habrán previsto de que provincia les iba a dar una mano con esto de que iban a pasar a algunos a depender de provincia, como también en su momento anunciaron con bombos y platillos el establecimiento del boleto educativo gratuito y que no lo implementaron. O sea, el único lugar donde no se implementa la provincia es Merlo. ¿Qué pasa? San Luis lo tiene. Sí, sí. Villa Mercedes lo tiene. ¿Por qué Merlo no? Bueno, algo pasó ahí. Entonces ahora volvieron a poner, pero cada vez menos. Ahora un 6%. En salud. Y la gente en los centros de atención primaria de la salud están totalmente desfinanciados y atienden un montón de gente. Sí, claro. Un solo CAPS en 6 meses atiende a casi 1,000 familias, a 1,000 personas. Es un montón, sí, claro, de claro, prestaciones. Entonces, cuando vos ves cuáles son las prioridades, de que no te cuentan cuál es la realidad económica, no te dicen cuántos empleados contratados tienen, cuando ves que profesionales, un médico generalista del CAPS debe estar cobrando 500,000 pesos por mes. Pero vos ves cada vez más gente contratada en la Avenida del Sol, haciendo tareas de limpieza, y nuevos empleados, y la gente va a la municipalidad. Pero justamente yo creo que el presupuesto lo que termina es desnudando el orden de prioridades que tiene esta gestión. Plata para comunicación de medios amigos, plata para eventos, eventos millonarios, y después la gente cuando se va del parque recreativo de ver una lindo espectáculo, que hay que reconocerlo, va a la calle sin luces, porque el alumbrado público está andando pésimo, pésimo. Con las calles rotas y cada vez con menos inversión en los temas que los merlinos mismos dicen. Yo creo que, como vos dijiste, ese gráfico de lo que quieren invertir en recursos hídricos es tremendo, porque eso incluso demuestra lo que la gente valora el tema del agua, lo que fue la asamblea en la cooperativa, sí, que fue histórica, sí, el número de gente fue histórico, y que se quedaron hasta el final el 80% para votar. Un día horrible. Además, viste. Te marca que ahí hay algo. Ahí hay algo que la gente prestarle atención valora mucho. Sí. Entonces, no puede ser esto, que el agua termina siendo solamente un debate cuando se trata de un negocio, de un loteo, y no cuando es el agua para todos, ¿no? Bueno, Gastón, excelente. Muchísimas gracias, como siempre, un placer recibirte acá en la mañana de Miravoz. Y bueno, seguiremos. Seguiremos. Pensé que me iba a decir, cara de... van a encontrar la entrevista subida en nuestros canales, en YouTube, en Spotify, en Instagram, cuando podamos hacemos al RIT. Pero bueno, vuelvan a escucharlo y nada, y bueno, sigan estos temas de cerca también. Que son importantes, son los de la vida diaria. Yo les agradezco mucho a ustedes por el espacio. Sé que ahora estamos con menos tiempo que antes, porque antes, claro, nos íbamos, nos hablaba un montón. Se iba por las ramas, pero siempre les agradezco el espacio, la calidez. Muy cómodo hablar, sobre todo por la posibilidad de uno desplayar, de trabajar. Y no quiero irme, obviamente, sin romper, no voy a romper la veda, pero pidiéndole a la gente que esté escuchando que la única forma más directa de a veces de avalar o de sonar el escarmiento, que yo creo que hace falta, en un lugar, es mediante el voto, es donde más duele a veces. Entonces, que la gente vaya a votar. Mañana domingo hay elecciones, son muy importantes, hay opciones, que cada uno haga su examen de conciencia, de lo que hay que hacer, pero que la gente vaya a votar y que participen de las elecciones. Así es. Gran mensaje. Muchas gracias a ustedes. Bueno, muy bien. Ya seguimos. Poquito de música. Estuvo Rod Stewart homenajeando a Evita. No sé si lo vieron. Lo vi. Me sorprendió bastante. A mí también. Debo decir, gratamente. Así que escuchemos un poco al gran Rod. sábado, desde las 10 horas, no solo le damos un enfoque diferente a las noticias locales, provinciales y nacionales, sino que además hablamos de medio ambiente, inclusión, música, literatura y mucho más. Dale, prendete a Mira Vos. Seguíamos charlando fuera del aire con el concejal Gastón Fonseca mientras escuchábamos a Rod Stewart, pero ya está acá con nosotros el profe Lombardi. Bienvenido. Bueno, gracias. ¿Cómo estamos? Todo bien, Pablo, Ceci. Bueno. Aquí estamos. Con frío de vuelta. Con frío de vuelta, el ventoso. No lo vamos a comentar ya, más, pero va a salir el video. En el video se le ve ahí ya con buzo al profe. No puedo venir de musculosa nunca al final. Todavía. todavía. Bueno, nosotros hacíamos una especie de anticipo en nuestra publicación, diciendo que la historia, que es lo que vos traes, se parece demasiado, o más bien, la actualidad se parece demasiado a la historia. ¿Es correcto? Sí, es correcto. O también podemos decir que continuamos en el mismo lugar sin poder resolver estas cuestiones. Ahora no nos vamos a servir de ninguna efeméride, pero retomamos un tema que por ahí charlamos un poquito hace 15 días cuando estuve acá, que lo disparó Ceci, hablando del nivel de coloniaje que existía, y bueno, para traer otros ejemplos históricos para que veamos que se puede descender aún más en el infierno, y para que tomemos conciencia también de lo que pasó en nuestro país, porque cuando decimos que antes de la Revolución del 43 la Argentina era una colonia británica, estamos hablando en serio, más allá que en los papeles, bueno, encima con el pacto Roca Runciman, que es el tema que nos toca ahora, ya directamente se pone en los papeles. En los papeles, queda explicitado. Es el estatuto legal del coloniaje, decía José María Rosa, del pacto Roca Runciman. Pero bueno, veamos cómo estábamos en ese momento. En la Argentina gobierna un militar justo. Estamos en plena década infame. Caído es el interregno que va entre la caída de Irigoyen en el 30 hasta el 43. Le llamamos la década infame. Y lo que tenía de infame justamente era cómo se burlaba la voluntad popular, ¿no? Había una fachada de democracia y la oligarquía era la que se repartía el poder alternativamente en componendas. Después el fraude patriótico hacía el resto. Ellos le llamaban fraude patriótico porque custodiaban a la patria del populacho democrático, ¿no? Entonces ellos elegían directamente quién iba a salir en las elecciones. Un régimen repugnante y corrupto. Y sobre todo oligárquico. Ahí yo no me acuerdo si es Murmis y Portantiero en Historia del Peronismo, hacen todo un relevamiento de los oligarcas que hay a lo largo de todos los gobiernos, ¿no? Hasta el Irigoyen, que tenía unos cuantos también. Eso se corta con el peronismo. No me acuerdo bien si era ese libro y no tuve la oportunidad de verificarlo. Pero en la década de infame gobierna la oligarquía. Todos son la oligarquía en la categoría que utiliza Guillermo Moreno, que a mí me gusta mucho, que son, se refiere a los que tenedores de tierra que viven de la renta, ¿no? Uh-huh. El ministro de Agricultura había sido presidente de la sociedad rural. Creo que Macri también tuvo uno así, ¿no? Echeverre, claro. Este era Boudoir, me parece se llamaba. 130.000 hectáreas tenía el tipo. Pinedo, otro oligarca, era ministro de Economía. El vicepresidente justo era Julio Argentino Roca, hijo. Por otro lado, en el mundo, estamos en el año 1933 exactamente, venimos del crack del 29, claro. Todo el planeta, el capitalismo con una crisis terrible de crecimiento. Esto se origina en Estados Unidos, pero se extiende como una mancha de aceite por toda Europa y Latinoamérica, que era el mercado dependiente. Bueno, pobreza generalizada, se ve en varias películas esto, la caída del consumo. Entonces, los países dependientes de Gran Bretaña, del Imperio Británico, estamos hablando de Australia, Canadá, la India... Bueno, todo lo que sería el Commonwealth. Todo lo que después se empezó a llamar el Commonwealth, el Imperio, se reúnen en una conferencia en Canadá, en Ottawa, y para proteger sus mercados se determina que se iba a tener preferencia, sobre todo en lo que es alimentación, granos y carne, de los países que pertenecían al Imperio Británico. Las colonias, digamos. Esto causa terror en Argentina, que básicamente la economía dirigida por oligarcas, que básicamente su economía estaba basada en venderla a Inglaterra, punto. No tenían, sí. No había más imaginación que esa. Y vacas, ni siquiera estamos hablando de mucho trigo, ni la soja no existía. Vacas, mano de obra cero, básicamente, ¿no? Campo, vacas, y a exportarlas a Inglaterra. Así como venían, digamos, así, ni siquiera el cuero elaborado. Bueno, ahí se empiezan a instalar los frigoríficos, empieza la tecnología de enfriamiento de la carne, se instalan muchos frigoríficos, muchos de capitales ingleses, muchos de capitales argentinos también hay, en un principio. Bueno, acá en los oligarcas argentinos dicen, si los que le venden las vacas a los ingleses son colonia, nosotros... Domado de Cuatro, tenemos que ser la colonia más copada de Inglaterra. El tema es que no tienen oportunidad de comunicárselo a los ingleses, porque nadie viene a hablar con ellos. Entonces, ¿cómo hacemos para ir a hablar con los ingleses? Entonces los tipos dicen, bueno, hace un par de años vino el príncipe de Gales. Vamos a devolverle la visita, le mandamos a nuestro vicepresidente, que es Julio Argentino Roca. Así que se va medio ahí de colado, los tipos lo tienen que recibir. Van con en la delegación va otro que se llama Guillermo Leguizamón, que también es abogado de empresas británicas, pero supuestamente nos representa a nosotros, unos genios para negociar. O sea, el Caputo de ese momento. Se vendría a ser el Caputo del momento. El tal cual, Caputo de ese tal momento, cual. Sí. Y los tienen que recibir porque es el vicepresidente. Bueno, ya en la recepción los tipos se deshacen. Ahí es cuando Julio Argentino Roca pronuncia esa frase que dice que la economía está tan imbricada entre Argentina e Inglaterra que prácticamente somos parte del Imperio Británico. Argentina es una parte integral del Imperio Británico. El otro le dice, vamos más lejos, dice, Argentina es la joya más preciada en la corona de su graciosa majestad. Este tipo después va a ser designado Sir en Inglaterra. Con esos tipos íbamos a negociar. Los chabones cuando nos vieron así dijeron, esto es tan entregadísimo, vamos a hacer el pacto rock and roll encima. Bueno, efectivamente, con tal de salvar a este pequeño sector de la Argentina, que es el gobernante y que es la oligarquía, se firma este pacto leonino, que si bien no cambia estructuralmente como venía siendo de antes, porque ya de antes nosotros teníamos el vínculo casi exclusivamente con Inglaterra, lo pone sobre el papel, con unas condiciones absolutamente leoninas. Sí. Quiero ver el tiempito. Terrible. Estamos bien. A ver, ¿en qué consiste el pacto Rock and Run Seaman? Inglaterra, que es lo que fueron a buscar nuestros negociadores, por llamarlo de alguna manera. Entregadores también. Entregadores, sí, porque fueron directamente a poner el cogote. Inglaterra se compromete a comprar la misma cantidad de carne que en el año 1932, el año anterior, que era un año que ya estábamos en crisis, claro. en la crisis mundial, o sea que era una época de baja de exportaciones, pero estamos hablando de 390.000 toneladas de carne, es una animalada. Bueno, Inglaterra va a seguir comprando esa misma cantidad, pero el 85% se lo tienen que comprar a frigoríficos de capitales británicos. Esto produce un quebranto general de los frigoríficos nacionales, que si quedó alguno, este es un milagro. Lo tienen que comprar a los frigoríficos británicos, pero el importador y el exportador tiene que ser una casa británica. Y además el flete del barco tiene que ser inglés. Y el seguro tiene que ser de una aseguradora británica. Y las libras que nos van a pagar por esas exportaciones no se pueden convertir en otra cosa. No puedes ir a comprar a Estados Unidos con eso, porque no la puedes convertir ni en dólares ni en nada. Tenés que ir y comprar de vuelta. Como una especie de un swap raro. Un swap, sí. Un swap leonino. Un swap raro, sí. Digo, para traerlo también a palabras que estamos escuchando en estos días. Claro, sí, sí. Bueno, sí, claro, porque se garantiza en el comercio. Ahí el embajador de británico en Argentina dice: lo que se firmó es un pacto entre una colonia y su metrópoli. ¿Viste? Lo dijo bien claramente. El carbón inglés tenía que entrar sin impuestos a la Argentina. El carbón es prácticamente lo único que tienen los ingleses como recurso natural. Y era muy necesario porque se utilizaba para los ferrocarriles y hasta para cocinar. El gas llega a Buenos Aires recién con Perón, cuando inaugura el gasoducto de Comodoro Rivadavia. Así que las cocinas eran cocinas económicas. Los ferrocarriles ingleses se les tiene que congelar cualquier tipo de impuesto, pero ellos tienen la potestad de poder aumentar sus tarifas. Es más, tienen la potestad de cobrarle lo que quieran a quien quiera. Si es una empresa inglesa, en general los precios son más bajos. Cuando es una producción de capitales nacionales, los precios del flete son distintos, son diferenciales. ¿Qué más? Bueno, el monopolio del transporte en las ciudades también, los tranvías, los trolebuses, etcétera. Todo eso era parte del acuerdo. Todo eso era parte del acuerdo Roca-Runciman. Roca-Runciman, que era, así como antes decíamos, de tantos personas que hipócritamente hace no tanto tiempo cantaban por los pibes de Malvinas que jamás olvidaré, ahí también tenían mucho más cerca, por ejemplo, la creación del himno nacional, ¿no? Que hablaba de a sus plantas rendido un león. ¿No? Y la independencia de cualquier, tal como hizo, vos lo trajiste también, uh-huh. San Martín decía independencia de cualquier otro nación extranjera, ¿no? Bueno, ahí estábamos. Acá en el punteo que tengo me gustaría agregar, cuando hablamos de esto de la importación de carbón libre de impuestos, esto no solamente es un favor para los ingleses, sino que ataca directamente a la recién creada YPF, claro, que venía, ¿no?, de la década del 20 con, claro, con Mosconi. Teníamos la nafta más barata del mundo durante la década del 20. Pero bueno, también viene a atacar la incipiente industria petrolera argentina. Y todo esto derivó también en un asesinato. Tal cual. ¿No? El famoso asesinato en el Senado de la Nación. Donde lo matan a Arturo Bonín. quedó dando vueltas, y intentan asesinarlo a Lisandro de la Torre y lo matan a su compañero Bordaberre, creo que Bordaberre se llamaba. Sí. Bordaberre. Se metió un asesino dentro del Senado a matar a un senador. Una cosa de locos. Está la película, justamente. Está la película, tal cual. Para quienes no lo hayan visto, vayan a verla, es espectacular. Que Arturo Bonin hace de Bordaberre. Y Miguel Ángel Solá creo que es el asesino, ¿no? Si no me equivoco. Sí. Para que tiene que ver justamente con el comercio de las carnes, porque claro, estaba lleno de corrupción, de sus facturaciones, de contabilidades dobles, etcétera. Pero para que veamos la degradación en la que estaba la Argentina, ¿no? Que puede entrar un tipo a ir a boletear a un senador. Bueno, acá lo tuvimos, la bala no salió. Tal cual, solamente. Tal cual, por eso. ¿No? Lo que vemos, lo que hablamos siempre, ¿no? ¿No es cierto? Sí. Esto también implica la creación del Banco Central de argentino, que lo va a diseñar un tipo llamado Otto Niemeyer, para que veamos la importancia que tenía la dominación británica sobre la Argentina. Otto Niemeyer había sido el director del Banco de Inglaterra, no era un nene, vino acá a la Argentina a organizar el banco nuestro, y la carta orgánica del Banco Central también la escribió él, y después los directores que se pusieron ahí, la mitad eran ingleses. Ingleses, sí. Hoy, literalmente casi idéntico, está de visita el CEO de JP Morgan junto con Tony Blair, ex primer ministro británico, y Condoleezza Rice, ex secretaria de Estado de Estados Unidos, diseñando la política económica y monetaria de la colonia. De la colonia, hoy ya no de Inglaterra, sino de Estados Unidos. Tan es así que políticos como los de Forja, ¿no? Jaureche, Scalabrini, Ortiz, etcétera, si vos ves los volantes, la reivindicación de ellos era la independencia argentina de Gran Bretaña. Claro. Ellos lo veían claramente. Cuando se produce la revolución de 1943, que está conducida por el GOU, que estaba a su vez conducida por Perón, la gente que sale a la calle a apoyar la revolución prenden fuego tranvías, dan vuelta colectivo, porque pertenecían a empresas británicas, tenían el monopolio del transporte británico. Eso estaba muy claro. Y esto es lo que viene a romper a partir de 1943 Perón. Así se la cobran en el 55, donde más son barcos ingleses lo que repostan a los barcos golpistas Así es. De la Revolución Libertadora. Bien, excelente repaso y memoria de nuestra historia. Sí, hay que repasarlo permanentemente. Nosotros nos empezamos a despedir, no sin antes decirle que mañana hay que ir a votar, DNI, y... ¿Decimos por quién? No decimos por quién. Vayan a votar. ¿Por quién no? No, tampoco. Mañana hay que ir a votar. Tengan en cuenta dos cosas. Una, no hay no sabía, no me enteré, no es lo mío, a mí no me interesa. Porque nos afecta a todos y todas como sociedad. O sea, de esa excusita no va, sean adultos. Uno. Dos, las personas que salgan elegidas mañana van a influir directamente en nuestra vida cotidiana por los próximos 4 años. Uh-huh. ¿Sí? Son diputados y diputadas que son elegidos por 4 años y que van a votar leyes o van a rechazar leyes o van a acompañar o van a proponer otras cuestiones de nuestra vida real, diaria, cotidiana. Entonces, con ese pensamiento en la cabeza, con esa certeza en la cabeza, hay que ir a votar mañana, DNI en mano. Hay que hacer una sola crucecita. En este caso, la boleta tiene 6 columnas. En cada columna están los 2 primeros candidatos de cada lista. Hacen una crucecita, doblan la boleta y la ponen en la urna. No es más que eso. Si te equivocaste y metiste la cruz en cualquier lado, doblás la boleta, salís y decís, me equivoqué, quiero otra. Porque empezó a circular bastante información falsa sobre que si te equivocás, cagaste. No. Y sí. No hay otra boleta. Sí, hay. Y ojo. Hay otra boleta, pedís otra boleta, haces la cruz donde corresponde, doblás la boleta y la metes en la. Y asegurarse que el quien preside la mesa ponga esa boleta en el sobre que de los votos fallidas, de votos fallidos, que no no se contabilice después esa boleta fallida. Con eso nos despedimos. Y recordar que se puede consultar el padrón. Háganlo con tiempo, sí. No lleguen al mismo día. Ahí está. Eso. Y con eso nosotros nos despedimos y nos encontraremos el sábado que viene con los números sobre la mesa. Ay, ¿con qué país nos vamos a encontrar? ¿Con qué nos encontraremos? Que tengan un excelente fin de semana. Chao. Chao, chao. Simple.